libertad. Gracias por ser mi consuelo, mi esperanza, mi verdad. Más dice que sufre el mundo por tus ojos que se van. Presiente tu alma buena que tal vez volverá. Presiente tu alma buena que tal vez volverá. Madre, madrecita mía. Madre, madrecita santa. Hoy regreso junto a ti para calmar todas tus penas. Hoy regreso junto a ti para calmar todas tus penas. Madre, por tu fe y tu bondad. Gracias por ser mi consuelo, mi esperanza y mi verdad. Gracias por ser mi consuelo, mi esperanza y mi verdad. Madre, sé que sufres mucho por tus hijos que se van. Presiente tu alma buena que tal vez volverá. Presiente tu alma buena que tal vez volverá. Madre, madrecita mía. Madre, madrecita santa. Hoy regreso junto a ti para calmar todas tus penas. Hoy regreso junto a ti para calmar todas tus penas. Sembraré de rosas rojas y alegrías. Tus caminos sembraré de rosas rojas.